Lo tienes. Pedidos ya. ¿La piscina o la terraza? Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo. Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y 1 mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Sigue a La Roja por Claro Video. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. Al centro. Al cerro. Centro. Cerro. Hay dos formas de ver la vida. Centro. Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. Centro. Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. Centro. Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Sí, hola, hola. Sí, pues yo digo que sí, pero ¿y tú? ¿Está ahí o no está ahí? ¿Te subí o no te subí? Yo dije que no, Marcelo, yo dije que no. Pero hace 30 años, Marcelo, hace 30 años. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Champion Dog, único con ovo proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 20 grados y 9 décimas y la sensación térmica nos dice acá el Instituto de Meteorología Chileno es de 19 grados. La temperatura máxima fue de 23 grados y 3 décimas hoy día a eso de las 4 de la tarde. Marcelo Comprini App, un grande entre grandes, un titán de las comunicaciones. Oye, mi reconocimiento. Estaba viendo, a propósito de el calor que alcanzó a una cosa más o menos importante. La gente andaba en polerito. 29. ¿Viste? Si lo dije. Mucha gente... para satisfacer o para bien aliviar su situación a esta altura del día o hace un rato se congregó en la Plaza Italia para que le llegara el agua y pudiesen aliviar un poco, refrescarse. Sabiendo que eso va a pasar. Esa agua quema, sí, hay que ver que produce cierta picazón. No, bueno, también es una experiencia que hay que considerar, Marcelo. Yo no la descartaría de plano, como diría Fernando Solabarrieta, no la descartaría de plano. Pero bueno, ¿quién es uno para criticarlos? El Torito, el potro ciudadano, el adolescente que nació en los 90, Miguel Iván Guerra Aldana, está con nosotros. ¿Cómo les va, muchachos? Feliz lunes, feliz semana. No sé si tan adolescente, ¿eh? Ya pasé las 3 décadas. No, Manolito está más en esa fase, yo creo. No, Manolito es un niño, ¿eh? Hay que decirlo. Un infante, de plano. Tú, bueno, está bien. Para nosotros eres un mozalbete. Y hay que decirlo. Oye, en la mañana nosotros regresamos a los estudios centrales. Sí. Y te, ¿qué tal echamos estuvo de menos, eso? Pero había tu cara estaba impresa y decía no entrar. Había una ficha, digamos, ¿no? De gente que no podía entrar. Manolito y tú estaban impedidos de ese acceso. Acceso. No solo decía no entrar, sino que abajo decía se buscan. Claro. Había una recompensa, de hecho. Pero no vamos a decir nada. Algo pasó, Miguel, ¿eh? Hay que aclararlo. Sí, algo pasó en este tiempo. Sí, me los escuché, muchachos. Como todos los días, los escuché en la mañana y ahí también le pregunté a mi compañera y referente, Carla Martínez, qué tal la experiencia. Ya, muchachos. Sí. ¿Qué pasó? No. Es que no dijo nada. Fíjate, Carla Martínez no emitió sentimientos. Fue fría como... No sé. Bueno, fría como el viento. Muy sentida con ella. Sí. Oye, ¿qué nos puedes contar de este día, lunes, después de un fin de semana tan acontecido y día en la mañana? Nosotros queríamos partir este reencuentro ahí en el estudio con cosas simpáticas, qué sé yo. Marcelo. Por un lado, el fallecido en la Araucanía y por otro lado, el joven que cayó al río o que fue empujado al río para no dejar a nadie. Y estamos entonces en medio de esta bataola, de una bataola. Sí. Por cierto, bien, yo me acuerdo que antes de que terminara el programa nosotros estábamos reportando que había gente que se estaba congregando cerca de Plaza Italia, el monumento Baquedano, y decíamos, hasta ahora todo muy tranquilo, no hay tanta gente, sin, como diría Carlos Pinto, presagiar que iba a pasar nada, esta barbaridad, tanto a nivel social como también a nivel político, porque sabemos que aquí vienen rápidamente las repercusiones sobre lo que ya se está hablando tanto en la oposición como el oficialismo de reestructurar la institución de carabineros. También entre medio ya asoma por parte de la Democracia Cristiana realzar esta acusación constitucional en contra de Víctor Pérez, ministro del Interior y Seguridad Pública, pero hoy día por lo menos ya llegó hasta organismos internacionales, porque es la ONU quien en esta jornada exige investigar el caso de este carabinero en el puente Pío IX. Se suman, dicen, a varias listas de causas de violaciones de los derechos humanos que viene arrastrándose desde el 18 de octubre. Así que esa es ahora la situación. Ahora, esa petición de investigación ya me parece que está satisfecha. El cuestionado o indicado como el funcionario que empujó a este joven está detenido y hay un fiscal que lo acusó de homicidio. Es decir, la investigación está en curso. Exactamente, y ese es como el tema que se ha tomado la agenda durante esta tarde y que va a seguir siendo, y que tiene como protagonista a la fiscal Jimena Chong. Voces, por lo menos, del oficialismo cuestionan que ella esté a cargo de esta investigación porque desde ahora, siempre le han dicho que es muy cercana a Michelle Bachelet, que por ejemplo ella estuvo a cargo del caso OAS, ¿se acuerdan? De este caso que investigaba y OAS, que involucraba también OAS, claro, OAS u OAS, y que tenía que ver con esta también como dineros políticos, este avión que hubo de por medio y que tiene como protagonista a Michelle Bachelet, y que durante todo este tiempo nunca hubo... El avión de Meo. Exactamente, ¿eso? Que hubo acusados ni formalizados. Entonces dicen, le acusan mucha parcialidad para tomar decisiones. Bueno, el mismo caso que se ha dado durante la hora es ahora, que... Ahora, ¿te puedo hacer un alcance? Un alcance. El caso OAS Odebrecht es el caso de corrupción política más importante en Latinoamérica. O sea, tal cual, no solamente derribó a Lula y a Dilma, sino que las patas llegaron a Argentina, a Perú, o sea, está en todos lados, y aquí también estaban. Lo que pasa es que ahí viene la crítica al Ministerio Público, de que es el único país que no tiene un resultado concreto con esta investigación que salpicó a todos lados, ¿no? Hasta México está metido en el tema. Así que digamos que no es un argumento falaz, no por Jimena Chonga, sino porque no hay nada implicado, y debería haberlo, más allá de un avión y más allá de cuestiones que parecen superficiales cuando uno ve temas afuera que derribaron presidente. Sí, ¿no? Por cierto. O sea, y también lo que ha generado también harta repercusión es que se han empezado a filtrar información, por lo menos personal, de Jimena Chong, tanto de su vida privada, su número telefónico, pero también de su actividad en redes sociales, donde ella, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, tiene ciertas imágenes alusivas al estallido social, con consignas en contra a carabineros, imágenes de manifestantes. Ella, por cierto, pronunciándose a favor de esta, entre comillas, revuelta social. Entonces, de ahí donde se le acusa desde el oficialismo pro a carabineros, que dicen como que es muy... que a lo mejor no es la persona más idónea para llevar este tipo de casos, porque ella ya ha manifestado abiertamente cuál es su tendencia, su opinión por sobre la institución. Bueno, ahora, parece razonable. Claro, ahora desde la asociación de fiscales... Claro, dicen desde la disposición de fiscales que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son porque es otros derecho... carabineros, otros. Claro, porque es claro, un derecho... Otro estallido social, era antiguo. No, dicen que es un derecho orgánico y constitucional que ella tenga una vida privada, que en paralelo a su actividad como fiscal... Ya, pero es un debate súper antiguo, Miguel, o sea... Por cierto, el presidente tiene red social y él opina ahí, Una cuestión no, que estoy no, de acuerdo, no, muchachos. Sí. Yo le estoy contando. Pero no te estoy recriminando a ti. Yo sé que no. Sí. Pero digo que es el clásico, la clásica maniobra, por un lado, pero por otro lado también no deja de ser cierto de que hasta dónde termina el límite. Son funcionarios públicos las 24 horas, digamos, ¿no? Eso es lo que dice el argumento. De todas maneras, entonces ahí bueno, hay una cuestión que va a entrar en pugna siempre. Esa investidura de ser un fiscal de la nación. Ahora, en actividad como política y que involucra al general director de Carabineros, Mario Rosas. Durante esta tarde se estaba esperando y que se concretó una reunión, duró media hora, dicen las personas que lo vieron, porque entraron de manera muy hermética, fue en La Moneda, inicialmente iba a ser vía Zoom, de manera telemática, un encuentro, como les comentaba, entre Mario Rosas y el ministro del Interior, Víctor Pérez. Están analizando toda esta situación. Hasta ahora nadie ha insinuado siquiera que el general Rosa pudiese renunciar, que es lo que siempre se pide cuando han habido sucesos o acontecimientos que involucra a carabineros y desprolijidades, pueden decir alguno, o abuso de poder. Según dicen desde el gobierno, la idea es hablar de la eventual acusación constitucional que, como les comentaba, ya se está impulsando de nuevo desde la Democracia Cristiana, pero no hay mayor detalle. Se filtró solamente, bueno, y después imágenes ratificaron que se juntaron Rosas y Víctor Pérez en La Moneda, pero no hay un detalle de fondo, no hay como un titular de la reunión. Entonces hay muchas suspicacias, muchas especulaciones de qué puede salir sobre todo esto, sobre entendiendo que esto va a avanzar. Hoy día también, durante un ratito, salió un parte médico de la Clínica Santa María que da cuenta de que este menor de 16 años, no, por cierto no se ha filtrado su nombre, solo sus iniciales, evoluciona favorablemente. Se le realizó una cirugía en ambas muñecas y ya está estable dentro de su gravedad y fue trasladado a la unidad de medicina y cirugía, saliendo ya de cuidados intermedios, que es donde había estado durante esta semana. Entonces, Miguel... Sí. Tú sabes, hoy día tuve una. Porque el video que principalmente circuló durante el fin de semana es contundente, ¿no? No deja muchas dudas acerca de lo que pasó, de un carabinero que empuja a este joven que cae. Sin embargo, hoy día tuve un intercambio de opiniones con una persona que me decía que hay otros videos desde otro ángulo que podrían hacer pensar de que el carabinero intenta tomarlo y que el video que más hemos visto, por un tema como de perspectiva, y pareciera hacer creer que lo empuja, pero no, que simplemente al evadir que lo tomaran, se echó para atrás y ahí se fue. ¿Eso es así o me estaban engrupiendo? Es verdad, pero yo te diría que fue al revés. Cuando se conoció la información de que había caído una persona al río, el primer video es el que da cuenta, es que una imagen que es muy panorámica, es muy desde lejos. Entonces, claro, con la velocidad y entendiendo que en una cámara HD, se ve como que tal vez él lo hubiese tocado y ese como que queda medio difuso. Y después es donde aparece un video que de hecho es de la cadena Telesur, es de un medio de comunicación internacional, que es más exacto, que porque estaba... esto como aciertos periodísticos y que está enfocando el momento, y es la toma que se ha repetido más, donde se da cuenta de que lo empujan. Entonces, hablar de se cayó o lo empujaron, hasta la misma institución reconoció que el carabinero, cuando habla el general Enrique Monraz, cuando dice, bueno, él en tratar de tomarlo, él, en este caso el joven que está arrancando, pierde el equilibrio, que esa fue la frase también como para el bronce, yeah, que por lo menos trascendió durante todo el fin de semana en medios de comunicación, en el mismo punto de prensa que realiza Carabineros, pero yo te digo que es al revés, porque uno siguiendo solo por redes sociales estaba el video inicial donde quedaba la duda, y después cuando se filtra esta imagen de Telesur, uno dice ok, y desde todos lados políticos. De hecho, ayer en un programa de debate político también estuvo el ministro vocero del óleo, y en realidad ya nadie presenta mucha suspicacia de que o duda de si fue o si no. Lo que se analiza ahora es el contexto o la intencionalidad que tiene este carabinero, que ojo, este carabinero que fue imputado tiene 22 años, también es muy joven, y había salido 16 recién y 22. El año. Exactamente, ahora, y había recién egresado de la Escuela de Carabineros el año pasado. Entonces también ahí también viene el debate de cómo reformalizar la institución o no. Sí, pero ahí está bastante complicado el tema de que trató de cambiar su versión, y hay un montón de cuestiones que pasaron entre medio, que hoy día por lo menos fueron antecedentes que fueron presentados también, y que no por eso el Ministerio Público decide tomar carta en el asunto, porque aquí hubo un intento inicial de encubrimiento según la fiscalía. Vamos a ver qué resulta de todo eso, ¿no? Claro. Yo creo que aquí hay que guardar prudencia también, efectivamente, cuando es muy curioso, y lo hablábamos en la mañana con un especialista, cuando lo uno cree que es gente como, voy a decir que adulta o de mayor edad, ¿no? Pero son básicamente jóvenes, tanto carabineros como los manifestantes. Claro. Que están en la calle, sí, en un enfrentamiento. Es muy raro eso, por lo menos para nosotros sobre los 50, pensar que en realidad hay una cosa, no sé cómo llamarlo, de tan poca preparación también por carabineros, ¿no? De gente tan joven que está en este tema. Y por eso podría ser suficiente para pedir explicaciones a las autoridades de carabineros de por qué gente tan joven e inexperta está a cargo de situaciones que son bastante complicadas como estas manifestaciones. Pero también yo creo que es importante poner sobre la mesa todo lo que ha ocurrido después de pedir la cabeza del general, la cabeza del ministro, y de reformular todo a partir de este hecho. Es tan brutal lo que pasó, es tan fuera de lo, porque qué sé yo, en algún momento se habló de los usos de perdigones, que era generalizado, eran miles de perdigones que salían para todos lados, es decir, todos los se habló como de una tonelada de acero, no sé, pues. se habló de las bombas lacrimógenas que saltaban y le pegaron a gente, a personas que quedaron heridas graves y todo, y eso era un uso indiscriminado de bombas lacrimógenas. En este caso es en una manifestación donde había muchos manifestantes y muchos carabineros. Sucede esto tan fuera de lo común que habría que mirarlo con esa distancia, ¿no? No es que le hayan dicho a carabineros, la instrucción es lancen a gente por las barandas del río, sino que un joven de 22 años en algún momento, en el esfuerzo, no estoy quitándole culpabilidad, si el tipo es culpable tiene que pagar por esto, porque si se equivocó, se equivocó. Pero el decir de que toda la institución hay que reformularla a partir de ese hecho, tal vez es llevar un poco tenemos la cosa. Más, yo sé que se junta, claro, se junta lo que viene de octubre, es verdad. Pero esto yo creo que no podría estar como parte de una política de la institución, ¿no? Empujar gente por la. Bueno, pero claro, o sea, es cierto lo que dice Marcelo, fue un funcionario que cometió una cuestión independiente de todo lo que pasó, y vamos a ver, pero hay para atrás, desde octubre. No, claro, están pagando de derechos humanos internacionales, exacto, hay el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay mucha argumentos, sí, como para haber refundado carabineros hace 6 meses, no ahora. Bueno. Y eso se está llevando a cabo. Hay un esfuerzo por tratar de cambiar los protocolos, de cambiar todo. Es algo que no va a pasar de la noche a la mañana. Pero mientras tanto, estamos hablando, hay manifestantes en la Plaza Baquellano, y probablemente eso se va a repetir durante todos los días de este mes de octubre, y ojalá. Y van a haber más heridos. Sí, es seguro. Y bueno, y va a tener que hacer algo carabineros, y cualquier cosa que pase va a ser cualquier situación que ocurra, cualquier error que cometa carabinero, porque además está ese hecho, el error es una cosa del ser humano, bueno, va a sumarse a todo lo que hay para atrás. Entonces, yo creo que es una situación muy, muy delicada, muy difícil. Sí. Muy delicada, sí. Yo creo que hay que guardar prudencia, pero lo hecho lo dirá la fiscal, ¿no? La fiscalía y el juez, finalmente, sí, el que tome el caso. Sí, eso es lo que hay que ver, y los sumarios de la institución. Bueno, muy bien, vamos. Confiemos en el futuro, queridos hermanos y amigos. Nos hemos comido 8 minutos de programa, así, y nos vamos con esta reflexión. Vamos, que se puede. I'm all shook up on. Oh, hey, yeah, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up on. Oh, hey, yeah, yeah. Well, I'm like, closer. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh. The kisses on her leg, a volcano that sucks. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Uh-huh. Mira, Amor Shukam. Mira qué lindo. A Walt Chicken. A Walt Chicken, el gran Belvis. Bueno. Miguel. Ya, ¿qué más nos puedes contar? Hablemos unos minutitos de coronavirus, básicamente porque hay contingencia en un día en el que no estamos acostumbrados. Antes de la base característica de esta subsección, Manolete, solamente dar cuenta de las cifras. Hoy se reportaron 1.567 nuevos casos. Preocupa la situación que se está viendo en la región de la Araucanía, que en esta jornada alcanzó su segunda cifra más alta, 166 nuevos casos desde el comienzo de la pandemia. En el caso de los fallecidos, 58 fueron inscritos en estas últimas 24 horas y así lamentablemente ya vamos subiendo y se reportan un total de 13.037 decesos. ¿Por qué decía que había contingencia? A ver, Manuel, ahora sí, es cuando... Pongámosle play a la base. Nosotros ahí sabemos que eran inicialmente los miércoles, después los Marcelo jueves. Marcelo está desconfinado, cuando... ojo. Sí, ¿verdad? Está en fase 3. No, pero felicitaciones a Ela. Todavía nada con Colina todavía. Versus si es la situación que está pasando en el plan de paso a paso en la Araucanía, la comuna de Villarrica, que retrocede a partir del jueves 8 de octubre a las 5 horas de transición a cuarentena. Los últimos reportes que se dieron desde el fin de semana hasta hoy, el alza fue, pero de verdad, muy alarmante, y por eso ya no se podía esperar al jueves a reportar esto, y de hecho el cambio va a ser a partir de ahora. Desde este jueves ya están desde la fase 1, en este caso, o la fase 2, porque la cuarentena corría, de transición a cuarentena. Hay una tasa de incidencia muy alta de casos y tenemos que declarar cuarentena para esta ciudad, es lo que dice el ministro Enrique París, mientras que en la otra cara de la moneda contrasta San Vicente de Tahuatahua en la región de O'Higgins, que avanza a transición también a partir de este jueves 8 de octubre. De paso, ahí con las felicitaciones del ministro por el esfuerzo que han realizado ya para dejar el confinamiento. Bien, nos alegramos por ello. Oye, pero esta subida de caso, de nuevo, ¿representa algo, una tendencia, algo se dice en el ministerio? Porque mira, hoy día por lo menos en el sur de Chile estaba el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Como tiene este matiz bien televisivo, que a mí por lo menos me gusta, hacen un despacho en vivo. Cuando están desde la moneda, el ministro París haciendo el reporte, dice, bueno, ahora vamos a enlazar con el subse, y están haciendo ahora tareas ya en territorio, in situ, porque claro, mandaban los reportes, pero a veces la teoría no indica mucho. Entonces, por lo menos en el sur, ya bajaron, les comentaba desde la semana pasada, se extendió el horario de toque de queda, pero de verdad, y lo asumen desde la autoridad, no hay un punto de inflexión para decir, mira, acá es donde tenemos que atacar, porque hubo cuarentena, porque se está haciendo el trabajo de salud que corresponde. Por cierto, al estar en cuarentena no estaban abriendo ni los restaurantes ni los bares. Entonces no se entienden por qué esta alza sostenida, y que de verdad ahora lo tienen en cifras que lo manifiesta ahí la autoridad su preocupación por el caso. Ahora, en todo caso, ya estamos en plena época del rebrote por el 18. O sea, eso es lo que debiésemos estar viviendo, y que había mucho temor de que se escapara a niveles brutales. Así que hay que estar atento a esa situación también. Tal vez hay algo de eso. Sí, claro. Seguro. De hecho, pero ya, también ahora hoy día, después de 6 meses, es el primer día que Santiago puede transitar libremente. El Gran Santiago. O sea, no lo habíamos vivido en 6 meses, que todas las comunas al mismo tiempo estaban lideradas. Yo digo, por lo menos hoy día vi una situación normal, o sea, era como... No, absolutamente. O sea, yo marzo, fuimos a grabar City Tour hoy día por primera vez en 6 meses a la calle, y tuvimos que ir ahí cerca de la Estación Central. No quiero adelantar nada, pero a un edificio que está como en la noticia, porque se lo quieren vender. Bueno, el hecho de que estuvimos en zonas muy céntricas, y el para pesar el taco en la calle era bien brutal, y la gente, yo creo que quiero destacar, a diferencia de lo apreciado por Marco, que decía que la mayoría de la gente anda con las máscaras como corridas de un lado a otro, en general la gente anda con la máscara en la ubicación correcta, que es la boca. Yeah. La nariz tiende a salirse un poco, pero no porque la gente no quiera, sino porque las máscaras son malas, o la han ocupado muchos días, o muchas veces, una cosa así, y también uno puede dudar de su efectividad. Ahora, lo que no tiene la gente es ninguna noción de que no es bueno toquetearse, o sea, que no es bueno acercarse, eso no lo tiene nada. A nosotros que nos siempre nos acercan para foto, es igual que siempre, o sea, como si nada, te quieren abrazar, y tú dices, calma, no sé de dónde venís, no sé, y tampoco sabés de dónde vengo yo, así que eso no hay ni un cuidado, la cercanía como que no ha calado. Y de lavarse las manos, en realidad no tengo idea. Sí, pues. Y el alcohol gel, mucho alcohol gel. No, en la mañana nos echamos un tubito de alcohol gel, así de solo por la ansiedad, fíjate. No sé. Po. Bueno, ¿quién es uno también para criticarle? Tiene uno. Sí. Muchachos, solo bueno, para el cierre, me quedan 2 minutos, voy a cerrar con 3 titulares cortitos. El primero es que el presidente Donald Trump dejó ya el hospital militar en el que se encontraba, dicen por lo menos desde las personas que lo estaban asistiendo, que se encuentra bien, que ya no tiene temperatura ni condiciones tan apremiantes para que no pueda seguir su tratamiento desde la Casa Blanca. Ahora, también ahí le pegaron un tirón de oreja entre medio, porque salió y empezó a conversar, a hacer un punto de prensa, no respetando la cuarentena que corresponde. Hay algo más grave, sí. Miguel, en lo de Trump. Trump no solo tuiteó, sino que hizo una especie de video que subió a sus redes y todo, bajándole el perfil al COVID. Dijo, a mí no me... El COVID no es nada. No le tengan miedo. No les tengan miedo, vayan y sigan su vida. Esto no es nada. O sea, bajarle el pelo. No le tengan miedo. No es la palabra. Pero bajarle la importancia a una enfermedad que ha costado 200.000 muertos es de verdad de una irresponsabilidad... Sí. Bueno, y en su país sobre que todo... Está cerca de la locura, ¿no? Es increíble. Sí. Bueno, es el primer titular, muchachos. El segundo, después de tanto tira y afloja, ahora vemos cuáles son las prioridades de verdad que tenemos los chilenos, incluyéndome. El Consejo Nacional de Televisión finalmente tomó la resolución de modificar el horario de la franja electoral de este jueves 8 de octubre, por supuesto con la idea de no interrumpir el partido de la selección chilena, que sabemos, bueno, juega contra Uruguay. Fíjate que yo tengo tan mal pálpito que habría sido mejor poner una franja especial. Exactamente. Ahora, y parece que el fútbol puede ser tan prioridad para como sociedad, no tengo idea, que ni siquiera saben qué van a hacer, si no la van a dar por ese día, o si la van a hacer antes o después. Solo dicen, bueno, démosle prioridad al fútbol y después vemos cómo nos arreglamos nosotros, cuando desde el Consejo habían dicho, esto no se toca, y por eso la NFP había escalado hasta la Conmebol. Bueno, finalmente fue el Consejo el que terminó. Ahora, viéndolo de afuera, que cambien una franja de supuestamente una de las elecciones más importantes de nuestro país por un partido de fútbol, aunque sea la selección, es un poquito decidor, ¿no? Puede ser, seguro. No, pero para. Marco, es una de 45, va a haber. No es tan... El primero. Si fuese la única franja. Yo creo que es la primera vez en la historia. ¿Qué pasa? Pues, perdona que te lo diga. Ya, antes que me saque ahí Manolete con los perros. Oye, pero un hecho insólito ocurrió también este lunes en la estación intermodal La Cisterna. Estaban ahí, ustedes saben que la gente llega al intermodal y se sube a la micro desde el paradero, por decirlo así. Entonces el conductor de un bus que era del recorrido G04 fue al baño, dejó las llaves puestas y el motor encendido, había un par de pasajeros arriba, y hubo un delincuente que aprovechó el descuido, se subió a la micro y se robó el bus. Alcanzó a con los pasajeros del... con los pasajeros, o sea, fue como un secuestro. Yo, claro, ahora no, Marcelo se ríe, era muy brillante, no pude disimular. ¿Te ven? Oye, tengo unos pasajeros, te los vendo. ¿Sandra Bullock iba en el bus? No. Oye, inteligente, hecho, no era.

Es pop. Sí. Ok, pop. Y tenemos sorteo, como siempre, mucha gente esperando, ansiosa a saber si se lleva el libro que ayer, o sea, que la semana pasada anunciamos. Sí, la semana pasada el concurso fue La Montaña Blanca, Viajes Reales e Imaginarios al Himalaya. Este libro sobre primavera, pues viajar y cosas así. Y mucha gente participó, se estuvieron recomendando películas ahí en el hilo del Twitter. Y salió en el sorteo, yo creo que es primera vez que sale un sorteado, un mensaje tan largo en el concurso. Vaneta, arroba rabieta, que mandó como una especie de paya así de poema. Dice: no me gané el Zambra, la pena me embarga, ahora cedo mi puesto a cualquiera de los tuiteros de la Gran Truman Libreros, porque con Himalaya se me congela el alma y este cuerpo parece una montaña blanca. Bueno, y ahí continúa. Ahí no. Ya, no es no, buena, no, buena, para las rimas no es. Pero le puso súper harto empeño. Le puso mucho color. Por empeño, el empeño, pero además suerte, porque acá nosotros hacemos el sorteo y puede salir cualquiera, no necesariamente el mejor comentario, sino que todos los que participan, sorteo, y salió este que le puso mucho empeño, así que merecido. Nos vamos a contactar con ella para entregarle su premio, su libro. ¿Ya? Excelente, excelente. Ya. Y hoy día, ustedes me dijeron: oye, tráete un libro así como que esté top y no sé qué. Y yo dije: este cabro voy a llevar. Un Verdor Terrible, de Benjamín Labatut. Benjamín Labatut es un autor muy joven. Sí, tiene 40 años, nació en Alemania, o sea, perdón, en Holanda, en Rotterdam, pero vivió en La Haya, en Buenos Aires, y a los 12, 14 años se instaló en Santiago. Publicó un libro de cuentos hace un par de años atrás que se llama La Antártica Empieza Aquí, que fue muy celebrado por la crítica. Hay cuentos de todos cuentos como con algún momento un quiebre con la realidad, son bien interesantes, por si alguno por ahí lo busca. La Antártica Empieza Aquí. Y luego publicó un segundo libro que se llama Después de la Luz. En ese libro es una historia sobre el vacío, sobre autores, sobre personas, escritores o famosos o místicos que en algún momento se enfrentaron como el vacío creativo o la explicación de la vida. Y él empezó como, él estaba además en su propia crisis personal y empezó a leer de estos autores y a buscar, y terminó escribiendo un libro que se llama Después de la Luz, donde cuenta historias de cómo muchas personas a lo largo de la humanidad han vivido la sensación de vacío, tanto creativo como más existencial. Bien interesante, porque termina saliendo desde el LSD con Timothy Leary y la expansión de la conciencia hasta el budismo y no sé qué. Entonces ese libro que se llama Después de la Luz, que esta mezcla de ensayo conciencia, es el antecedente de lo que acaba de publicar hace un mes, que es el libro que estamos regalando en el Twitter, arroba oasisfmchile. Todos los que comenten ahí el tweet que subió arroba oasisfmchile van a estar participando por un ejemplar de Un Verdor Terrible, de Benjamín Labatut. Y es este libro que se trata, es bien especial, porque es un ensayo, pero y tiene que ver como con divulgación científica, pero a la vez empieza a conectar historia. No es un ensayo en términos como súper estructurado de desarrollar, son como ideas medias salpicadas que las va conectando, y la verdad es muy entretenido y muy increíble cómo va contando la historia que cuenta. Es una historia como sobre la ciencia y la maldad humana y las muertes y el dolor, y todo va mezclándose de maneras muy especiales. Por ejemplo, el primer capítulo, que se llama Azul de Prusia, parte hablando de cómo los jerarcas nazis que fueron capturados para el juicio de Nuremberg, en especial Göring, eran adictos al pervitin, a la metanfetamina. Y esto porque ellos, para sostener la guerra relámpago, le daban a las tropas alemanes metanfetamina. Y hay antecedentes de, por ejemplo, autores famosos como Heinrich Boll, que estaba en el frente en la guerra y que le escribía a su familia: mándenme pervitin, se me está acabando, necesito. Entonces, parte contando primero cómo existía esta adicción a la metanfetamina en los jerarcas nazis, y de ahí se salta a hablar de la Primera Guerra Mundial y del desarrollo de los gases de la guerra química. Entonces habla de la creación del ciclón, que es con Z, y es un partió siendo un pesticida y que se utilizó en los campos de concentración y para gasear en las trincheras, en la guerra. A partir del ciclón y de las cuestiones químicas, salta al azul de Prusia. Y el azul de Prusia es el primer pigmento sintético, el primer color sintético que se descubrió de casualidad al estar haciendo otro experimento, y es el azul que está, por ejemplo, en varios cuadros. Fue un descubrimiento fantástico para el arte, porque los pigmentos eran muy difíciles de conseguir. Entonces, que existiera a disposición, así en forma fácil, un color, era muy importante. Y el azul de Prusia además es muy bonito, si ustedes lo googlean. Y uh-huh. Es el color que, por ejemplo, está en un cuadro muy famoso que se llama La Gran Ola de Kanakawa, una cosa así, que es de Hokusai, que es ese pintor japonés que hacía grabados, que es como una ola que tiene unas garritas en la espuma, que es un dibujo bien famoso. No, sí, si contaba así es súper interesante. Oye, pero para, es que déjame entender bien. Este señor, entonces, a partir de un pie, una claro. La bola se echa a rodar, sí, y de ahí pasa otra cosa, y de ahí pasa otra cosa. Exacto. ¿Y cada capítulo tiene el mismo formato? Y cada capítulo va hablando de distintos aspectos donde la literatura y la ciencia se van mezclando, y en donde lo científico empieza a generar como que se empieza a deshilachar y empieza a armar conexión entre una cosa y otra. ¿Cachai? Entonces, como te contaba, acá parte hablando de lo alemán y el pervitín y termina hablando del azul de Prusia y de la ola de Kanakawa, de Hokusai, y termina hablando, por ejemplo, de un científico que es muy curioso. Yo no lo conocía, sabía que existía, pero no lo conocía, que se llama Fritz Haber, que él fue uno de los principales desarrolladores de lo químico en la Primera Guerra Mundial. Es considerado el padre de la guerra química, y es además quien inventó, junto a otro científico, el proceso para conseguir nitrato de sodio sintético. Entonces tiene una conexión con Chile, porque fue el que nos destruyó con el salitre, ¿cachai? Y este tipo desarrolló la guerra química y tiene una historia increíble, porque su señora era muy capa, en años en que no las mujeres no se desarrollaban como universitariamente. La mujer era doctora en química, era muy inteligente, más que él, y ambos estaban desarrollando estas investigaciones químicas y probaban con los animales estos descubrimientos, y ella se dio cuenta que esta cuestión era terrible, porque se morían todos los animales, y él lo empezó a hacer aplicaciones militares, y la mujer estaba en desacuerdo. Y el mito es que el día de su cumpleaños, incluso en una fiesta de cumpleaños, ella discutió con él por esto, el tipo no la pescó, ella agarró un revólver y se suicidó disparándose el corazón en su casa frente a todo el mundo, en desacuerdo por las aplicaciones militares horrorosas que estaba desarrollando él. Y él continuó haciendo esto, continuó desarrollando la guerra química, terminó arrancándose cuando perdieron la guerra. Sus descubrimientos terminaron con muchos años después, él muere el 34, pero después en la Segunda Guerra Mundial, parientes de él murieron gaseados por los nazis con los inventos de este tío, de este abuelo que él había desarrollado. Entonces empieza, ¿cachai?, a hacer como conexiones así. La verdad es que es un libro súper, en medio, es como loco, así como lo cuento, pero muy entretenido. Pero todo está cruzado entonces, sí, por la cosa científica. Sí, por la cosa científica. ¿Y este señor explica con mucho detalle científico cada una de estas cosas, o es para cualquier entendedor? No, lo explica de una manera súper ligera, pero sin perder seriedad, sin ser liviano, ¿cachai? Tú vas avanzando en la lectura, súper entretenido, y te conecta la pintura de no sé quién con el científico, con el descubrimiento, con el desarrollo de la guerra, con no sé qué, y empieza a avanzar así, ¿cachai? Entonces es muy rápido de leer, y es muy entretenido. Yo igual, como por, no sé, por una cuestión como curiosidad, iba cada ciertas páginas, me detenía y buscaba, por ejemplo, en Wikipedia algunos de los nombres que yo no conocía que salían citados, porque me llamaba la atención. Pues entonces, así, por ejemplo, pude leer esta biografía de Fritz Haber, y profundizar en la historia de él con el, lo del salitre, con lo de su señora, que es muy interesante. Y la verdad es como uno te abre así la mente. Claro, es muy entretenido, muy, muy. Claro, entretenido. En la cabeza. Ahí uno cae en lo pop. En lo pop. Claro, claro, ahí ya quería bajar. Uno está al nivel. Quería te abre toda la cabeza. Quería bajarlo. Estaba muy alto. Estaba demasiado alto. Yo me quedé con el Lola. Vamos a una canción y nos sigue explicando más de Benjamín Labatut y no, este fascinante libro. Fascinante como contaba así, es muy entretenido. Mira, a mover la batuta. Vamos a ver quién tiene la batuta. En la hora cultural, Marcelo. Y estamos hablando, no sé, de este señor que se llama Labatut. Labatut. Contaba, oye, que es súper entretenido. Tú no decías, es chileno, pero ha vivido mucho tiempo fuera de nuestro país. Sí, Sí, nació en Holanda y ha vivido en Buenos Aires, La Haya, y ahora está en Santiago. Acá entiendo que está en Santiago, no sé si se habrá cambiado, pero acá ha publicado su... Benjamín, si estás escuchando, que por favor, diga. Comunícate con nosotros. Gracias. Que nos cuente. Eso. Pero ha publicado acá sus libros. De hecho, lo ha publicado con algunas editoriales acá locales. Por ejemplo, Weathers publicó Después de la Luz, ese ensayo que yo les mencionaba sobre el vacío. Y ahora con Anagrama, que es una editorial grandota y súper reconocida y destacada, publicó este libro, Un verdor terrible, Benjamín Labatut, que estamos regalando en el sorteo en @oasisfmchile. Ahí está el post con el concurso y todos los comentarios van a estar participando. No, fantástico. Hay un dato. Oye, pero este mundo de los escritores que mezclan o que traen el mundo científico está acá, es más hot, ¿no? O sea. Sí, po. Ahora, igual lo otro, este libro es bien especial porque no es de divulgación científica. Lo que está muy de moda son los libros de divulgación científica, de José Massa para adelante. Somos polvo de estrella, Einstein para perplejos, por ejemplo, que es un libro que explica las teorías y la ciencia de Gómbero, Einstein. ¿No? Sí, que es muy entretenido. Hay muchos libros así, pero este es distinto porque no es una divulgación científica como de un solo tema del universo o los eclipses o algo así, sino que va mezclando muchas cuestiones y entre medio aparecen datos freak. Por ejemplo, uno de los químicos que estuvo metido en el descubrimiento, en la invención, mejor dicho, del azul de Prusia, es el señor Johann Conrad Dippel, que vivió entre 1670 y 1730, era alemán, y él se dedicó, entre sus cosas raras, alquimista y cosas así media raras, tenía conocimientos de medicina, se dedicó también a experimentar, el mito dice, con cadáveres como de transferir el alma de un cadáver a otro y cosas así. Y se dice que esa fue la inspiración para el Frankenstein de Mary Shelley. Entonces también van apareciendo conexiones así como que tienen que ver con literatura, ¿cachai? Y en este caso lo literatura de y ciencia. Entre literatura y ciencia, claro. Entonces, en este caso, la historia de Dippel aparece por ahí nombrada, que inventó el azul de Prusia, pero que también investigó, tuvo estas cuestiones con cadáveres y electricidad y cuerpo, y de ahí surgió el mito de Frankenstein. Oye, estaba viendo la ola esta de Kurosawa, ¿no? ¿Cómo se llama? Dokusai. Y la utilizan la portada de un disco del grupo Kim. Mira, o se la copió a la pata, pero es capaz de mantener la misma. Es la ola. Claro, es la ola de los japoneses. Oye, no sé si quieres concluir el tema, Matías, con un gran finale. Sí, pero, es que contado así es muy entretenido. Contado así, te digo, me dan suena ganas de leer. Oye, es que gracias a que me facilitó, después de un previo pago, obviamente, Matías. Aclara libro, que te facilité, por favor, que te facilité libros. Aclara. Me facilitó libros, un intercambio de especies. Hay un libro que estoy muy feliz leyendo. Revisando. Se llama Contagio, de David Quenman, que es del 2012 y que trata sobre. De enfermedades chuta, ahí me equivoqué, ahí está, ahí lo más llegué, zoonológica, que son enfermedades que traspasaron los animales a los hombres y que se acaba de reeditar con un con una nota con respecto al COVID este año, y que realmente es una cuestión impresionante. O sea, como este tema. O sea, parte con una frase que es: toda gripe humana vino de un animal. Y ya con eso tú quedas ahí, ¡quiero leerlo! Y ya voy en la página 4, cosa que me tiene absolutamente impactado. Como debo volver a la 1 cada tanto, porque me pierdo la capacidad de concentración. Avanzo así a ese ritmo y es realmente fascinante. Te quiero agradecer por eso. Se llama Cuarentena. ¿Cómo se llama el libro? Cuarentena. Sí. No, Contagio se llama, perdón. Contagio, de David Quenman. Es que lo estaba traduciendo. Sí. El que grupe. David Quenman, La evolución de las pandemias. Contagio, la evolución de las pandemias. Muy, muy buen libro, la verdad. Vamos a ver si lo podemos. Le pegaste medio a medio, ¿ah? ¿Eh? Le pegaste medio a medio. Marco, pero la pregunta es, ¿estáis más asustado o más tranquilo después de leerlo? Estoy preocupado porque son 350 páginas y voy en la 4. Pero, y ya bueno, estoy asustado en la 4. Ya estoy asustado. Imagínate lo que queda. Imagínate todo lo que queda. No, realmente, claro, es como para decir... yo no estaría tan feliz si fuera Donald Trump, digamos, ¿no? Después de su actuación de hoy día. No, pero vamos gracias, a tratar de, gracias, vamos Matías, a tratar de conseguirlo para traerlo y recomendarlo y regalarlo, porque la gente va a quedar entusiasmada con tu reseña y lo van a pedir, así que vamos a tratar de conseguirlo. Por Dios que están enojados los perros hoy día. Sí, es que hay cosas que cuando hablo de ciencia generalmente están entrenados para atacar fundamentalmente, así que está hablando de ciencia. Sí. Ya lo voy a calmar. No, es que el perro te domina el inglés también, así que bueno, Marcelo se enoja con la ciencia, eso pasa. Estás entusiasmado con los encargos que te hacemos y te voy a hacer otro encargo para la próxima semana. Ya, a ver. Quiero que me busques el libro más entretenido, didáctico, para que la gente se entere de lo que es una constitución y pero claro, no quiero un libro de historia de la constitución de Chile, sino tal vez incluso pueda ser una novela. No, muy bien, muy buen tema. No sé si hay novela, voy a buscar, pero hay harto libro que ha salido sobre, de manera muy didáctica, que explica el tema de la constitución. Vamos a buscar algunas cosas. ¿En qué consiste todo? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de esa serie que tenía Paul Giamatti como protagonista, que era John Adams, que es uno de los padres fundadores en Estados Unidos, y dicen que es como el que está detrás, el cerebro detrás de la... o uno de los cerebros detrás de la Constitución, y que era una forma muy entretenida de aprender cómo se genera y qué es lo que se trata de hacer con una Constitución. Entonces, por ahí puede haber una cosa entretenida. Ya. Bueno, el loco de los gringos, porque uno de los musicales más famosos y más exitoso es Hamilton, Miranda, sí. Y es sobre un padre de la patria que fue secretario del tesoro. Entonces, como la cosa es como hacer una obra de carrera. Sí, eso es como. Sí, exacto. No, y en clave, como dicen los expertos, en clave hip hop. Y en clave hip hop musical, exacto. Súper. Y con afroamericanos, que en esa época no habían. No, pues. O bueno, habían, pero no estaban en esas funciones. Claro, exacto. Tuve la suerte, la dicha de ver la obra. Claro, por un sistema obviamente pirata de reproducción de videos, digamos, ¿no? Y, pues está la película ahora, sí. Claro. Y hay un señor que es el malo, el rival, que también es otro padre de esto, como le dicen los gringos, los padres fundadores, que se llama Aaron Burr, una cosa así, que lo hace una persona de color, y el tipo tenía esclavo, era... Entonces es curiosa también la mezcla. Hay una mezcla, claro, que Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda. Lo ha ninguneado Matías como Miranda. Es que no me acordaba el nombre. Este gallo Miranda. Que debe estar. Lin-Manuel, como Lin-Manuel, le decimos acá. Lin-Manuel. Sí. Lo toma y porque además Hamilton no era americano, pues había nacido en las Bahamas, una cosa así. Claro. Y era del Caribe. Y tenía todo el rato que probarle a los otros que era. No, si yo soy de ustedes. Si, oye, mira. Soy de aquí. Yo soy de aquí, hermano. Así que es realmente potente, ¿eh? Para todos los que tengan la suerte, la dicha de poder verlo. Fascinante. Matías, ha sido un agrado tenerte nuevamente. Entonces, próxima semana algo como con Constitución, y dejo a todo el mundo invitado a visitar @oasisfmchile en Twitter, donde está el concurso por un verdor terrible de Benjamín Labatut, que el próximo lunes entregamos al ganador. ¿Ya? Perfecto. No, fascinante, sí. Como lo un abrazo, amigos. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Qué lindo, Marcelo, ser imbuidos por la cultura, ¿no? Un baño permanente. Bueno, si invierte tus 10... Por favor, Marcelo, adelante. Invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Nos vamos a la pausa y ya llegamos con algo que les va a agradar. Seguro. Seguro. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis.

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Delante no hay camino, sino estelas en la mar. Y eso ha sido la dificultad de esta pandemia. No hay camino trazado, nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino. Y la historia lo dice, obviamente, en relación a lo que hicimos en esta pandemia. Ya. Oye, el problema de París es que la tos lo revela. Como dice. qué vergüenza hacer esto. Qué vergüenza hacer esto. Casi cumplido. Está en el guión. Pero tengo que hacerlo. Oye, pero además el citó un pedazo muy largo del poema de Machado y de la canción de Serrat. Podría haber ocupado solo lo que le hacía sentido a esto de que hay que ir haciendo camino al andar. Que era el sentido que estaba buscando. Mira, si hubiera dicho, como dice Serrat, Mediterráneo, porque el mar Mediterráneo es un mar y estábamos con eso, así ya, ok. Incluso, ya que está hablando del camino, del caminante, hubiera dicho, pobre caminante, qué cansado va, pobre caminante. Ay, qué triste está. Ay, qué triste está. O tal vez debido a la altura del ministro podía haber cantado esos locos bajitos. Pero también, mira. También, mira. Era mucho más ad hoc. O incluso, ya que quería citar a Serrat, podría haber cantado cada loco con su tema. Hay tanto, bueno, para citar. Bueno, menos mal que tiene oportunidades todavía para avanzar, sí, en el ranking, ¿eh?, de canciones, sí, de Serrat. Yo hubiese sido asesor del ministro, lo hubiese dicho, quédese con el enunciado, porque toda la canción. Y el ministro hace tiempo que tiene esta dinámica un poco de la doctora Polo. No sé si han visto que cada vez que empieza el programa empieza con una cita o con una frase célebre. Y esto, bueno, no sé a pito de qué, pero no pasó ya testigo, obviamente. Tema. Como dice la célebre canción La Pirilacha. Pero, ¿cómo? Mira, ay, bailaba la pirilacha. ¿Quién dijo un día? Pero es que yo creo que el problema sería, claro, que alguien muy desatado en términos de. Tiene que ser la cosa chilena. Tu madre es pura belleza. Le gusta el pi, le gusta el piso encerado. ¿Eh? ¿Para qué seguir? Tiene la conciencia limpia. ¿Por qué estamos? Ministro, por favor, evítese. Vayamos al grano. Dejemos esto. Dejémoslo, de verdad. Juntando, vamos a hacer un ranking musical. Dejémoslo, por favor. Ya va, ya va formándose el ranking musical del año. Musical del año. No, fantástico. Muy bien, gracias a Miguel por el qué pasó del día de hoy. ¿O qué momento? ¿Así se llama? Pero lo vamos a ir puliendo. ¿Qué pasó ese momento? Es mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué momento? Mira, ¿cachai que hay una diferencia? ¿No? ¿Qué momento? ¿Qué pasó? Ya. En la reunión creativa ahí lo vamos a ir puliendo. Gástate dos lucas más y dile a Jaime, por favor, que no. A ver qué pasa. Vamos a ir probando, si esto es un laboratorio, un taller. ¿Eh? Un taller. Oye, la noticia corta, siete minutos, fíjate, ya te tenemos que despedir. Bueno. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Una canción. Vamos a una canción de Serrat, ¿no es cierto? Claro, esta le salió bien. En la que tenía ganas, la vejiga llena, y tenía ganas de hacer. ¿Y tú, ah? De los dos, yo creo. Porque, ¿qué es tú, ah? ¿Ah? De verdad es una canción bien miserable esta, así como la letra. Porque pero uno no, tenía que bailarla. No. ¿No? Bad girls, pero tú, bad tú, girls, tú, sad tú y pipí. Bueno, es muy raro. Bueno, está bien, Marcelo. Todos pasamos por eso. Oye, a propósito de la Donna Summer, ¿vino al Festival de Viña o no? Ya se me confunde. Parece que sí, ¿no? Tuvo en el Festival de Viña en algún momento. Cosa de googlearlo, voy a verlo. Tú dale nomás. No, yo creo que seguro que sí. El tema es que, al parecer, las diferencias entre los canales que transmiten el Festival de Viña. 94, y la. Ah, ¿viste? ¿Cómo se llama? Organizadores, que es la municipalidad, ya no tiene mucha solución. Los canales dijeron de que Viña 2021 no es viable y van a pedirle a la Contraloría, al Contralorito, ni más ni menos, que intervenga en el contrato firmado el emplumado, entre ellos, amigo, y la municipalidad. Dicen que, tal como está la situación por la pandemia y que no puede ir el público al show y todo esto, hace que sea imposible hacerlo. Yo entiendo que mañana hay una reunión que va finalmente a decidir esto, pero ya con esta comunicación de los canales me parece que hay poco margen para la municipalidad. ¿Qué problema financiero para el municipio, ¿eh? Que era parte importante de su ingreso, ¿eh? Vaya, o sea, la municipalidad el turismo esto y los casinos y todo. O sea, el casino, yo entiendo que es un porcentaje importantísimo y ha estado cerrado todo este tiempo. El festival también es importante y todo lo como el resto de los municipios, las patentes, qué sé yo, todo tipo de ingreso ha disminuido. Así que, claro. Se ve complicada la tía ahí. Buscar, claro, qué es lo que hace. Sí. Oye, bueno. Y quienes están tratando de buscarle una vuelta a la pandemia son los artistas a través de shows en streaming. Y los humoristas, cada vez más. La otra vez vimos que Meruana, por supuesto, el Festival de Viña va a hacer un show. Y ahora aparece Cristian García Huidobro, el Pompi Giguren. Lirio, ¿ya? Que va a festejar sus 40 años de carrera artística como actor con un monólogo humorístico que, te digo al tiro, se llama, es interesante en la vuelta que le dio, se llama Perros, Animales Constituyentes. En este formato, que es una especie de stand-up, él encarna a René Rubilar, que es un chileno cualquiera, que se mete en la cabeza de los perros y muestra cómo han evolucionado en las últimas décadas hasta ganarse el derecho a tener un rol participativo en nuestra sociedad. Lo que él trata de hacer, de ver, es esta cosa de que ahora hay peluquerías, hoteles, restaurantes, tiendas, pa perro, de ropa, todo alimentaciones, pa perro. Claro. Todo para perros, hay psicólogo para perros, dietas específicas para perros, y dice que esto es una especie de gradual cambio de roles, en que los perros en algún momento van a cuidarnos a nosotros y no al revés, y no hemos dado cuenta. Ese es como lo que le da impulso a este monólogo que se llama Perros, Animales Constituyentes, que se vende la entrada por Ticket Pro y va a ser viernes 16 y sábado 17 de octubre. Excelente. A través de arenavirtual.cl. Yo entiendo de que con sus compañeros de los Iguren han seguido haciendo shows. Coca Guasini, con Gonzalo Robles. ¿Cómo se llama? Gonzalo Robles y la Malucha Pinto. Así que ha seguido presente y me imagino que estos 40 años van a ser no solo este monólogo, sino que en algún momento va a presentarse con sus otros personajes. Porque también, ¿te acuerdas los personajes que tenían en Medio Mundo, ¿no? Ese que no entendía los chistes. Ah, ¿y era en Medio Mundo esa? ¿Cómo se llamaba? No, eran Chincolajote. Chincolajote. Humbertito, pero era como también, ¿te acuerdas que ellos hacían antes? El de jueves. Antes de ese, el de jueves, que era el gorro de lana, y estaba este otro actor con ellos. Ñeco. No, era, que fue diputado Poblete. Después. Poblete. Estaba con ellos, muy, muy simpático. Y muy agradable, muy muy buena. Ya, persona, así que tiene para rato de personaje que podría ser. Para no cambiar drásticamente de tema, te propongo que vayamos a escuchar una canción, porque todas las otras canciones que tengo son internacionales. Ah, bueno, vamos al bloque internacional después de escuchar una canción. Sí. Mira, este es Guantán. Guantán. Entonces, ¿ah? Un poco de oriente para ustedes. Te quería contento, tú no has entrado en el mundo de la serie que está en Amazon Prime, que se llama The Boys, ¿o sí? Sí, lo estoy viendo. De repente ya, me cargosean un poco como demasiado superhéroe, pero la veo y la sigo. Pero son superhéroes malos, son muy buenos. Bueno, pero el punto es que ha tenido mucho éxito. Tiene dos temporadas, la segunda temporada se está terminando ya la próxima semana, no, este viernes. Claro. Se estrena el capítulo 8 y ahí termina esta segunda temporada. Ya está renovado por una tercera temporada. Y siempre esta cosa, cuando les va bien, despiertan el interés de los ¿cómo se llama? Mandamases. De estas cadenas. Entonces, Amazon Prime le pidió al creador de esto, que se llama Eric Kripke, que por qué no avanzan con otra serie simultáneamente que tenga como el mismo, que sea humor negro, porque hay mucho humor negro acá, una cosa gráfica muy potente, mucha sangre, pero con casi una risa de por medio. Y entonces van a ser... Una comedia negra, digo. Es una comedia negra, sí. Entonces van a ser una serie inspirada en los G-Men, que es una especie como de X-Men, pero jóvenes, y que tiene que ver con estos mismos superhéroes de The Boys, porque lo van a hacer, entonces lo van a situar en un colegio de esta misma empresa que maneja a los superhéroes de The Boys, Bout. Entonces ahí van a estar un montón de jóvenes con superpoderes y con este humor brutal que han mostrado en estado de... Entonces puede ser interesante, especialmente para los fanáticos de The Boys, que sigan apareciendo estos héroes que no son como super perfectos como Superman y Batman, que casi... No, son... Bueno, Batman tiene más defectos, en realidad tiene conflicto. Ahora, a propósito de eso, ¿supiste que Batman y Duna... se postergaron para octubre de 2021 la película en este caso de Villeneuve y el Batman nuevo donde está Pattinson, las dos las trasladaron estreno el mismo día en octubre, como el 21 de octubre, entiendo que van a ser fines del próximo año. Sí, ¿cómo se llama? La corrieron 10 meses en el fondo. Duna, que había recién lanzado el 12 meses, sí, estamos en octubre. En octubre del próximo año se estrena, Marcelo. Se estrenaba no hoy. Mañana. ¿Mañana? ¿La tienes tú? Bueno, se estrenaba como en diciembre, ¿no? O en noviembre, o este mes. Estreno de Dune fue retrasado para fines del 2021, vivirá un retraso de 10 meses. Ah, 10 meses. Perfecto, entonces tienes toda la razón. Para el 1 de octubre del 2021. Pero es un año más. Ahí es donde está el error. Claro, es un año más, pero en realidad son 10 meses desde la fecha del estreno, que aclaro, consignado. ¿Sabes qué pasa? Que en el planeta donde transcurre Dune son 10 meses. Aquí, 2. Ahí está, pues. Ya. Claro. Oye, y hay que decir también que vi el otro día un análisis como de la serie, creo que eso lo podemos hablar con la Dani Lago, ¿eh? Pero que todas las temáticas son bien parecidas, porque Watchmen con ¿todas las qué es? Y con algunas otras series, las series tienen una temática racista muy fuerte, así como muy potente, sí, está. Muy en esa línea, así como está apareciendo como algunas que en la América como Trump, sí. Sí, lo interesante es que, bueno, estos mismos The Boys, en The Boys hay una cuestión de los superhéroes son Estados Unidos está primero y no podemos dejar que nos pasen a llevar porque no dejemos entrar los inmigrantes. Hay una cosa bastante que tiene que ver con esa situación que se vive en Estados Unidos actualmente. O sea, el Capitán América, que no es el Capitán América, se llama Overlander, no, el superhéroe, el que manda a todos. ¿El Vengador? El Vengador. Ese gallo es Trump. Pero Homelander, claro. Homelander. Es Trump, absolutamente. Oye, claro, por cierto, tuvo que salir a, no disculparse, pero a dar explicaciones a Alec Baldwin, que el sábado en la noche hicieron un sketch en Saturday Night Live con Jim Carrey, haciendo un sketch, o sea, una parodia del enfrentamiento, del debate. Y mucha gente, especialmente los fanáticos de Trump, le criticaron de que haya hecho humor con alguien que en ese momento estaba internado y que estaba enfermo. Entonces él tuvo que salir a decir que en el sketch jamás hubo humor en torno a esa situación, sino que durante otras cosas, y que si Trump hubiese estado verdaderamente muy enfermo, no lo habrían hecho, pero que no le creyeron tanto. Sí. Bueno, hoy día ya está ahí como saludando con la mano y diciendo que hay que superar el coronavirus porque él es fuerte y todo eso. Bueno, Marcelo, así son las cosas. Te cuento entonces que en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Ahora viene Un País Generoso con Verne Núñez y Iván Guerrero y nosotros nos vemos mañana y mañana en la mañana desde el estudio, en Casa Central. Exactamente. Bueno, eso. En los estudios centrales. Sí. Ya, nos vemos. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Chao. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, la felicidad se alimenta. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia.